Bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, este es el Santuario. Y bueno, en primer lugar, antes de pasar con este tema de la Sedena, hay otro texto acerca de los seis muchachos reprimidos en Yo Soy del movimiento Yo Soy 132 en León, que estoicamente rehusaron alimentar la represión, no quisieron pagar la fianza porque no eran culpables de perdón, de absolutamente nada. Y aguantan 18 horas de estar secuestrados por el pseudo y criminal alcalde Sheffield de la asquerosa municipalía. Y digo el gobierno, no la ciudad, el pseudo gobierno de León, Guanajuato, una de las joyitas del PAN. Y afortunadamente ya están todos fuera, a pesar de haber sido intimidados, a pesar de haber sido manoseadas las mujeres, a pesar de haber sido amenazadas, pues ya están fuera y por supuesto que van a proceder en contra de estos pseudo gobernantes. La Sedena, por su lado, bajo escrutinio por ocho contratos de 5.6 mil millones de pesos. La corrupción de los altos niveles de este, ¿cómo podemos llamarlo? Gusarapo, me parece que sería una definición muy clara del narcosecretario de la Defensa Nacional, el señor Galván Galván. Ocho contratos firmados entre la Sedena y una empresa estadounidense provocan intensas auditorías de las dos instituciones fiscalizadoras, la Secretaría de la Función Pública, que no sirve para nada, y la Auditoría Superior de la Federación, que generalmente sirve para lo mismo. Hay que recordar que son los que encontraron los datos de la tremenda corrupción en la construcción de la Estela de Luz y no pasó nada. Nada. Para que quede muy claro, nada. Las cuales incluso trasladaron a sus titulares a los de las oficinas castrenses para encabezar las revisiones. La propia Secretaría de la Defensa Nacional inició una pseudo investigación para tapar el macho a través de su Inspección y Contraloría Inútil General del Ejército y Fuerza Aérea para fingir como que están investigando. Los productos y servicios adquiridos para uso de las secciones segunda y séptima del Estado Mayor Presidencial. Además de que se consideran, perdón, estas cuestiones se utilizarían o se están utilizando para espiar y contener los movimientos armados y desarticulados y desarticular los cárteles del narcotráfico, como ha sucedido en otras ocasiones, para espiar a cualquier persona que no sea parte de sus contratos millonarios sucios, de su corrupción, o generalmente la gente de otros partidos. La disputa por la sucesión al interior de las Fuerzas Armadas deja al descubierto las capacidades tecnológicas adquiridas por la inteligencia militar en los últimos 2 años del narcogobernante Felipe Calderón Piojoso. Una nueva indagatoria ahora inicia la policía militar, busca descubrir quiénes filtraron estos documentos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Nuevamente, como en los tiempos de Zedillo, igualito, en lugar de castigar el crimen, no, no, la Sedena y la policía militar está buscando cómo se filtraron los documentos, porque es más importante saber quién rajó y no castigar el hecho. La corrupción de la Sedena es fascinante. ¡Qué barbaridad! Marcha anti-EPN, marcha antifraude en Playa del Carmen. Hoy, 23 de julio. ¡Qué bien! Después de, está bien. Finalmente marcharon también, eso es importante. El socio español de Televisa, publicado en la revista Proceso por Alejandro Gutiérrez. Si yo fuera el candidato de la izquierda mexicana, lo peor que me podría pasar es que me felicitara un editorial del diario El País, porque significaría que estoy más a favor de los intereses de las empresas españolas que los ciudadanos mexicanos, dijo con sarcasmo Pascual Serrano. Con esta ironía, el periodista y autor del libro Traficantes de Información, algo así como Ciro Gómez Mierda, La historia oculta de los grupos de comunicación españoles, se refiere al editorial de López Obrador que hicieron sobre el supuesto lastre para la izquierda, siendo que es todo lo contrario, el domingo 15. Muchísimas gracias, Santermila, por este gran texto. Por cierto, veo ahí, bueno, está publicado también el comunicado de libertad inmediata, que afortunadamente ya fueron liberados todos, bueno, por lo menos todos los del movimiento. Yo soy 132, falta liberar todavía a un activista en Oaxaca, desgraciadamente no lo han soltado por el gravísimo delito que le están imputando, que se robó un carrito del súper, cosa que él dice que no es cierto, no lo sabemos, pero bueno. En busca del petróleo perdido, en el limbo, más de 1.000 millones de dólares. Un texto de Reporte Índigo, que coincidiendo con los tiempos electorales, se triplicó la merma en Pemex, la diferencia entre el petróleo extraído y el distribuido. O sea, hay... ¡Qué barbaridad! Se triplicó la merma de Pemex, o sea, nadie sabe dónde está esa diferencia entre el petróleo extraído y el que verdaderamente se vendió. Esto significa que se robaron más o menos en Pemex, pues la gente del sindicato, el director, que son los tradicionales que se roban este dinero, más o menos 1.000 millones de dólares en 5 meses. Es lo que se están robando los directivos y el sindicato corrupto de Pemex en este momento. Bueno, más que el sindicato, la misma dirección. 1.000 millones de dólares en los primeros 5 meses. ¿A dónde están? ¿Quién sabe? Es una gran cantidad de petróleo reportado como merma y representa 70 mil barriles diarios en 5 meses. 70 mil barriles diarios en 5 meses, que no sabe Pemex dónde está. Sí, 70 mil barriles se le pierden a cualquiera. Yo, saliendo de aquí de la chamba, me encontré 3 barriles de petróleo. Es muy común. Seguramente algún vecino de la granja de al lado se le perdieron 6, 7 barriles. Eso nos pasa a cualquiera. Digo, es absurdo juzgar a Pemex y decirles corruptos porque no encuentran 70 mil barriles diarios en 5 meses. ¿Cuánto es esto? 70 mil. Por 30, si 21, 2100, 2100 por 5, más o menos, pues sí, más o menos 10, no, que 100 mil, no, 2000, no, eso es, a ver, bueno, un chingamadral, 70 mil, 2100 por 5, pues sí, es. Dos. Pues qué, ¿un millón? No sé, una cantidad, no, que 100 mil, no, que 100 mil, son muchos más. 200 mil, sí, 1 millón de barriles prácticamente. Perdón, me hice bolas por un cero. Más o menos 1 millón de barriles de petróleo perdidos. Perdidos. 1 millón de barriles de petróleo. Wow. 200, wow. Bueno, de acuerdo con un informe de la comisión, si hice mal las cuentas, bueno, ahí está el dato para que cada quien saque sus cuentas. El caso es que son 70 mil barriles diarios por 5 meses. De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Petróleos Mexicanos perdió 2.8% de su producción en los primeros 5 meses del año. ¿Quién sabe dónde se fue ese dinero? Ah, Peña Nieto, no, no, ¿cómo pueden creer que se va a ir a los estados y que los estados se lo van a dar a Peña? Nunca se ha visto tal cosa. El Pemex Gate fue un mito. No, no, es una gandallada que le queremos decir a estos señores. No, ¿cómo se nos puede ocurrir tal cosa? Es la merma más alta de la década y coincide con los meses del proceso electoral. Pemex Gate, no, no, ¿cómo podríamos pensar eso? De hecho, es más dinero que el Pemex Gate. Se denuncia el abuso policial en León, Guanajuato. Ya vimos los videos, ya vimos los testimonios, y todavía el cínico pseudoalcalde dice: no, no, vamos a investigar. Sí, cómo no. Tercera marcha contra la imposición en Minatitlán, Veracruz, también publicada en el santuario.org. Pide movimiento progresista. Por cierto, perdón, me explicaban hace rato, qué hipo tan raro traigo. Me explicaban hace rato que esto de la excitativa es decirles, muévanse, chingado, más o menos era lo que habíamos entendido. 10 millones, Shakya Amuni. Sí, ya decía yo que me estaba faltando un cero. No me checaba. 10 millones 500 mil barriles. 10 millones 500 mil barriles. Sí, a todos se nos pierden, insisto. A mí se me perdieron. Yo me acuerdo, el año pasado estaba yo muy triste porque había yo perdido 1.000 barriles de petróleo. Salí, dejé las llaves adentro y se me perdieron 100 millones de barriles. Es que, bueno. No, no, no, no. Qué casualidad, dice Shaki Amuni. O sea, indirectamente compraron votos con barriles de petróleo. Más o menos. Más o menos. La Feria Cultural Tlahuizcalpan, Yo Soy 132, convocada para 28 y 29 de julio. Talleres de arte, salud, ciencia, tecnología, desarrollo sustentable. Yoga en el centro de Coyoacán. La Feria Tlahuizalpan, Yo Soy 132, para quien se quiera dar una vuelta este sábado y domingo 28 y 29. También imágenes de la megamarcha, más imágenes de la megamarcha en Ciudad Juárez. Regreso en 55 segundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.